Alcanzamos las 11 de la mañana y lo hacemos entrando ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este martes 29 de marzo. Enseguida vamos a ir con el espacio abecedario que les ofrece David Sierra, en esa cita de los martes con la letra que se retoma precisamente en la jornada de hoy. Pero antes nosotros vamos a ofrecerles un encuentro de actualidad local para cerrar ya lo que ha sido ese balance en torno a la Semana Santa que le ofrecíamos en la jornada de ayer. Ayer pudimos conversar precisamente con los responsables, portavoces de las diferentes hermandades ubriqueñas para valorar y hacer balance de lo que fueron las salidas procesionales en nuestra localidad, uno de los aspectos principales de la Semana Santa en Ubrique, pero hay que enfocarlo también desde otro punto de vista que puede ser de interés, y es el de el ámbito turístico, lo que supone la Semana Santa ubriqueña dentro del marco turístico con las personas que acuden a nuestra localidad para disfrutar de estos días de vacaciones. Bueno, pues esa cifra la vamos a ofrecer a continuación con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, concejal de turismo en el Ayuntamiento. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues era un poco el último fleco pendiente que teníamos para concluir ya, ¿no?, lo que ha sido la Semana Santa en nuestra localidad. Y bueno, pues importante porque vamos a saber cómo ha estado en cuanto al número de visitantes recibidos por nuestra localidad, cómo ha sido también esa, cómo se está promoviendo, ¿no?, lo que es el turismo, en definitiva, en Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ya está una Semana Santa bastante completa de turistas que se han desplazado aquí a la localidad, y datos pues a resaltar, pues puede ser las 587 personas que se han podido disfrutar de la visita en el Museo de la Piel. La mayoría son todas familias, no vienen con ningún tipo de excursión ni nada, son familias independientes que se desplazan aquí a la localidad. Y el día de mayor afluencia allí en el museo pues fue el sábado. El Sábado Santo pues fue un día totalmente completo. Si nos desplazamos pues al San Juan de Letrán, pues han sido unas 200 visitas las que ha tenido el San Juan de Letrán, y también hablamos de que son familias las que se han sido de carácter individual las que han ido viniendo poco a poco a hacer las visitas allí en el San Juan. Y el sábado pues fue el día de máxima visita turística. En el yacimiento de Ocuri pues todos los días ha sido unas visitas concertadas, que las visitas pues se han ido cerrando meses atrás. Y solamente decirte que el día más fuerte allí en el yacimiento fue el Viernes Santo, con más de 150 personas en un solo día. Los otros datos a contrastar pues son los oficiales que nos trasladan la Oficina Municipal de Turismo, con un total de 834 personas los que han pasado por la Oficina de Turismo, siendo el Sábado Santo el día de mayor número de visitas, con 248. Yo creo que los datos pues son bastante interesantes, y más pues sabiendo de que este año la Semana Santa ha caído en marzo, que es un mes que suele tener menos fuerza que otros años con respecto a años anteriores, pues que ha caído en abril, pues siempre el nivel turístico es aún mayor que en marzo, pero por los días que no han sido unos días mucho de lluvia y la gente ha tenido ganas de salir, pues la verdad que ha sido una Semana Santa bastante interesante, y la gente pues se ha ido muy contento de lo que tiene que visitar y poder disfrutar de aquí de Ubrique. Una Semana Santa que, como decíamos, bueno, pues no solo se atiende al visitante, al turista, en todos estos centros con los que cuenta nuestra localidad, oficina de turismo, los museos, el yacimiento arqueológico de Ocuri, sino también, además, por cierto, con anterioridad, los días previos, se ha estado llevando a cabo esa campaña de reparto, ¿no?, del dulce típico de Ubrique, del gañote, a manera promocional, para dar a conocer también la Semana Santa de Ubrique a través de la Oficina de Turismo. Lo digo porque, bueno, pues a través de los Facebook, a través de las redes sociales, ¿no?, de Turismo de Ubrique y demás, sí que se informaba, ¿no?, sobre ese aspecto en concreto, que, bueno, pues en otras ocasiones también se ha llevado a cabo. Sí, en la Oficina de Turismo, pues la forma de potenciar nuestro dulce típico, en este caso el gañote, pues para querer probar todos los turistas que vienen y han pasado por la Oficina de Turismo, pues en su correspondiente por cita cerrado, pues es un gañote de regalo que se le ha ido dando a todas las personas que han pasado por allí. Muchas personas pues se le han agradecido a las trabajadoras de la Oficina Municipal de Turismo, incluso en redes sociales pues han puesto ese detalle que se le ha dado a todos esos turistas. Una manera también de promover, ¿no?, la gastronomía, el turismo gastronómico en nuestra localidad, en este caso a través de esa repostería. Sí que los datos por sí solos no nos dicen nada si no los comparamos con ediciones pasadas, con Semana Santa de años atrás, para saber, bueno, pues si ha aumentado, si ha disminuido el número de visitas. Tú comentabas antes que habíamos tenido ese inconveniente, ¿no?, por así decirlo, de una Semana Santa temprana, y que esto puede afectar también, ¿no?, a que pueda llegar un mayor número de visitantes. Sí, desde la Oficina Municipal de Turismo, pues si nos trasladan años anteriores, pues en el 2013, que es una fecha totalmente igual que ahora, que fue en marzo, pues se ha tenido una visita de 846, estamos hablando que son unos 8 visitantes más que en esta del 2016. Si hablamos que ha coincidido siempre en el mes de marzo, en la del 2014 y 2015, la Semana Santa, que ha coincidido en abril, pues nos iríamos a 1.239 o 1.246 los visitantes, con lo cual que nos dicen que cuando la Semana Santa es en abril, pues siempre hay una cantidad de unos 400 visitantes más, más de un 50% que suelen salir en Semana Santa en abril más que en marzo. Esos son datos de las estadísticas que se sigue llevando aquí desde la Oficina Municipal de Turismo, y que año tras año pues nos van contrarrestando de que en marzo será por el buen tiempo, pues la gente tiene más ganas de salir, y en marzo pues le cuesta más trabajo, en abril es más de salir, en marzo es más reticente el turista. Pero bueno, creo que los datos son bastante positivos para en el mes que este año pues ha coincidido la Semana Santa, y se ha visto pues todos los pasos y demás pues estaban totalmente completos, tanto de gente de Dubrique como de visitantes. Y a la hora de buscar lo que se viene buscando, ¿no?, a nuestra localidad, pues los días de mayor afluencia parece que son indicadores. El sábado, el día en el que más personas visitaron nuestra localidad. Eso, sin duda, a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que el sábado teníamos un día laboral, día comercial, ¿no? Y quizás pues ese turismo de comercio de piel, que es también una de las propuestas que se plantean desde el ámbito turístico de nuestra localidad, desde la Concejalía de Turismo, pues se comprueba aquí, ¿no?, el hecho de que fue precisamente esa jornada la que mayor afluencia de visitantes tuvo en nuestra localidad. Sí, además los datos te lo dicen por sí solos. Si nos vamos a lo que es el visitante del yacimiento, pues un visitante cultural y turístico, pues cuando mayor afluencia ha sido el viernes. Sin embargo, pues todas las personas que han venido tanto al centro de interpretación, en este caso el San Juan de Letrán, y el Museo de la Piel, pues el sábado, que son los datos que nos traslada la Oficina de Turismo, que ha sido el día más fuerte, claro. O sea, las tiendas se encuentran totalmente abiertas ese sábado, y entonces pues el turista, una vez que se desplaza a nuestra localidad, pues lo que quiere llevarse es un buen recuerdo en un buen billetero, en un buen bolso o en una buena chaqueta de piel. Entonces, pues si nos damos cuenta, pues es verdad que el turista pues promociona mucho lo que es el turismo industrial, que es lo que desde el ayuntamiento tenemos en mente de potenciar muchísimo más. Claro, se elige precisamente ese día, ¿no?, en el que están los comercios abiertos para visitar nuestra localidad. Se está a lo mejor de ruta por la zona de la sierra, y es el sábado el día que se selecciona para visitar Ubrique, pues con esa intención, ¿no?, en principio. Y bueno, pues ya de paso también, como demuestra, visitar las diferentes infraestructuras turísticas y culturales que ofrece la localidad para ello, ¿no? Estamos hablando del Museo de la Piel, estamos hablando de San Juan de Letrán, y por supuesto el yacimiento arqueológico de Ocuri. Bueno, pues son los datos en torno a las visitas turísticas durante estos días de Semana Santa en nuestra población. No sé si comentar algo más para concluir ese dato que nos quedaba pendiente a la hora de valorar la Semana Santa ubriqueña. Pues nada, la valoración desde la concejalía, la cual pues ostento actualmente, pues unos datos, como he dicho, pues son muy significativos, unos datos muy positivos, viendo el auge que tenemos en el turismo industrial, y sobre todo pues viendo que toda la potenciación tanto de los museos como el yacimiento pues están en continuo auge, y las personas pues continuamente nos van incitando a seguir trabajando. La valoración muy positiva, y esta tarde pues en el pleno que tenemos en el ayuntamiento pues puntualizaremos más datos más concretos para así hacerlo llegar a todos los ciudadanos. Pleno que, por cierto, vamos a retransmitir en directo a través de la sintonía de Radio Ubrique. En otras ocasiones lo hemos ofrecido online, simplemente a través de radioubrique.com, pero en esta ocasión también va a llegar a través del 97.6 de la FM para todos aquellos ubriqueños pues que no tengan disposición de contar con internet y que puedan escucharlo a través, como decíamos, del dial, de la sintonía de Radio Ubrique de esta casa. Y también de verlo, Rocío. También de verlo, sí. Hoy ya se implanta la nueva tecnología de una cámara de alta definición que se instaló pues semanas atrás y hoy pues va a tener su pistoletazo de salida para que todos los ciudadanos, mediante la página web del ayuntamiento y el enlace a YouTube, pues va a ver en alta definición como si estuvieran allí presentes en el pleno de esta tarde. O sea que a través de la red, a través de internet se puede ver y a través de la radio se puede escuchar. Así que con ese aporte nos quedamos, ¿no? Para que se conozca también pues todas las decisiones que se toman en el ámbito plenario a través de la Corporación Municipal al completo. Nos vamos a quedar con esa información, con ese apunte y con todos esos datos que nos ofrecías en cuanto al ámbito turístico en la Semana Santa en nuestra localidad, con José Manuel Fernández Rivera, concejal de Turismo y de Comunicación también en el Ayuntamiento de Ubrique. Hemos hablado de estos dos asuntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.